parió. Amalas tú y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amalas tú y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Dice, yeah, esta es mi tierra, la que me vio nacer. Mi madre fue la mujer que me enseñó a crecer, a vivir con amor y en paz. Lo que le falta al mundo para tener felicidad. No te comportes como una fiera, nunca niegues a tu tierra donde naciste, viviste, creciste, y donde quiera que estés, siéntete orgulloso de donde eres. Paz y amor para la gente del mundo. Porque